Hola. Aló, mi amor, ¿ya estás lista? Estoy cerca. ¿Ya estás cerca? Sí, a 5 minutitos. A 5 minutos. ¿Qué? Estoy a 5 minutos, ya estoy aquí, amor, por la panadería. Ah, papi, dice mi mamá que traiga a mi hermano. Tu hermano está en la casa, que lo vaya a traer ella, como yo lo iba a traer a ustedes. Ya llego, ¿viste, amor? Ya llego, ¿viste, amor? Espérate, papi. ¿Ah? Dice mi mamá. Sí, amor, no te preocupes por eso, estate lista ya, ¿oíste? Bueno. Bueno, mi amor.